Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Sí, sí, sí, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes en esta noche previa al gran partido de Independiente? ¿Cómo están ustedes en esta noche de miércoles? Hola, Cristian, ¿cómo está usted? Muy bien a todos los oyentes. ¿Cómo andan? Los oyentes escuchando. Sí, seguro creo. Que sí. ¿Cuántos sí, serán, sí, no? ¿Cuántos serán? Millones. ¿Saben que si quieren volver a escuchar este programa, quieren ver qué hacemos, tienen que entrar a nuestro Facebook, que es ¿Para dónde corres? ¿Cómo andas? Cuénteme. Bien, ando bien. ¿Cómo lo trata esta primavera de diciembre? Muy bien, me pone contento. La verdad que estoy muy feliz cuando están lindos los días, así que estoy motivado para que salga un muy buen programa. Muy bien. ¿Cómo le va, señorita Carla? ¿Cómo anda? Y yo ahí con el pie medio roto. Pobre pie, ¿qué sí, le pasó? Se me cayó la cera de depilar encima y lo tengo quemado. Así que estoy con ese dolor en el pie. Vio que cuando uno se lastima viene alguien y justo lo pisa, lo golpea. Sí. Me pasa con mis perros, que justo ahí me saltan. Ay, vio que ese dolor que cuando al otro le cuentan de algo que le duele, que se le estremece la espalda. Sí, sí. Me pasó eso cuando dijo lo del perro. Me imagino un ovejero alemán con esa pata pisándola. Sí. Sí, algo así. Y recuperamos una voz. Sí, un día sí, volvió. Estamos muy contentos por sí, él. Ella es como Malena, que canta el tango como ninguna. No sé cómo dice el tango, pero ella la recuperamos. Claro. Oh, hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Male? Bien, ¿cómo suerte? Los extrañé. Qué suerte que volvió. Yo, y volví antes de 2018. ¿Todo? Exactamente. Estamos empezando a volver. Sería, de a poco. Y con nosotros, el hombre de la boca, el hombre que fue a la peluquería y la tijera estaba desafilada. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo anda, gente Marce? Linda, ¿cómo está la qué gente? Qué peinado ahí que lado se tiró, ¿eh? Peinado. Qué lindo que está Marce hoy. Felicitaciones, Mari, por cortarle el pelo al nene. Gracias, mami, gracias. ¿Cómo va? Si no fuese por vos, no sé qué haría. Exactamente, mire qué declaración de madre. Y ya que está, le dedico sí, el programa a ella. Ah, ¿le quiere dedicar el programa a su madre? Sí, se lo dedico a la viejita. Sí, y no le diga a la viejita, se va a sentir mal, ella está joven. Ah, ¿es joven? Sí. Sí, yo, para mí más o menos, ¿eh? Bueno, porque usted es un niño. Yo soy un niño, sí. Exactamente. ¿Usted, Carla, le quiere dedicar el programa a alguien? Sí, a la nieta número 126. Muy bien, ya sabemos quién es y todo, ¿no? Male, ¿usted tiene ganas de dedicarle el programa a alguien? Y bueno, se lo voy a dedicar a los jubilados, que las van a empezar a pasar muy mal. ¿Sabe qué? No, no terminarían muy bien el 2018. Claro, señor jubilado, no es que usted perdió plata, ganó poder adquisitivo. Qué ridículos, qué perversos ridículos. Pero bueno, Cristian, ¿usted le quiere dedicar el programa a alguien? Sí, yo se lo quiero dedicar a dos personas, a dos amigos. Uno se llama Mariano, vive en Altagracia y esta semana vino a visitarme a casa, así que se lo quiero dedicar a él. Qué lindo Altagracia, que está el Museo del ¿Altagracia Che? ¿Que en Córdoba? Sí, sí. Ah, no, porque Altagracia hay varios. ¿Sí? Sí, hay en distintos lugares. A mí una vez me dijeron, Altagracia tenés, ¿eh? Y después bien, a otro amigo, a Gonzalo, que vino ayer también a casa un ratito. Estaba muy triste porque se le murieron dos perros y bueno, vino un rato. ¿Dos juntos y se le murieron? ¿Los dos juntos? Los dos juntos. Capaz de agarrar un pero virus. No sé si no los habrán envenenado. No. Los dos juntos. Mala suerte. Qué tema, ¿no? Sí, la mala suerte. Yo, antes de hablar de la mala suerte y de mi mala suerte, sí, quiero dedicarle el programa a toda esa gente tan inocente que fue engañada. Y preguntarme, vi ayer por primera vez el billete de 20 pesos. ¿Es el nuevo? Que yo vi el de 1000. ¿Ah? Está por salir el de 1000. ¿Ah, ya lo vio? Sí, lo vi. Yo vi el de 20 pesos nuevo que salió con la foto de un guanaco que en realidad, si vos lo mirás, yo que soy corto de vista, lo mirás y parece un burro, pero bueno, no importa. Digo, ¿el de 1000 tendrá un gato? No sé, pero En la imagen, porque veo que ahora somos todos animales. Sí. Me voy a deprimir mucho cuando salga el del 1000. Bien, yo le quiero dedicar el programa a todos esa gente inocente por la cual muchos de nosotros estamos pagando las consecuencias. ¿Sí? Y le voy a dedicar el programa a el señor que hace posible que esto salga al aire, el señor Nicolás Mogia. Muy, muy buenas noches. Dicho esto, empecemos con la mala suerte. ¿Y qué mala suerte? ¿Qué tipo de mala suerte tienen? No sé, empiece el que quiera. ¿Usted? Bueno, yo pienso, sí. Empiezo yo. Bueno, la mala suerte no, me pasó hace poco que perdí 200 pesos y... ¡Apa! ¿Por qué pierde de 200 pesos? ¿Cómo hizo? Se ve que lo tenía en el bolsillo los 200 mangos. Sí. Tenía el celular, eso es lo que pienso yo. Saqué el celular para ver la hora y entre que saqué el celular se me cayeron los billetes y ni me di cuenta. ¿Por qué no usa? Sí. Es un engaño eso de llevar la plata en los bolsillos. Sí, sí, es complicado. ¿Por qué no lleva billetera, por ejemplo? No tengo, me tendría que comprar una billetera. Tenía billetera y también la perdí. Una billetera que me había dado mi abuelo de Italia, era muy linda, y la perdí con plata dentro, encima. Qué bárbaro. Digo, el perder también es un problema, ¿eh? Sí, sí. Complicado. Carla, usted, ¿qué tiene para contarnos de mala suerte? No, yo tengo mala suerte todo el día. Sí, todo el día. Es más, tengo memoria a corto plazo. No me acuerdo qué me pasó ayer, pero tuve como tres cosas que dije, qué mala suerte que tenés. O sea, todas te pasan a vos. Pero eso, básicamente. Yo después quería acotar algo, sí, sobre eso. Acote en este momento, es suyo el momento. No, yo, con respecto a la mala suerte, pasa lo siguiente. Si uno está como bien de ánimo y está fuerte anímicamente... a veces la mala suerte no se transforma en un problema, en algo que te sientas mal, digamos. La pasás, decís, ah, bueno, listo. La piloteás. Pero si estás estás medio bajoneado anímicamente, es como que si se transforma, uy, la puta madre, y te haces problema, te haces la cabeza. Eso sí. Es lo que pasa. A mí en esto se me ocurrió un ejemplo de lo que usted está contando. Y me acordé que ese ejemplo que se me ocurrió me pasó una vez. Sí. Iba en un auto, medio tarde, tenía que llegar temprano a una pileta, iba un domingo, y pinché una rueda. Dije, no pasa nada, soy muy rápido cambiando ruedas de auxilio de los autos, puedo tardar 4 o 5 minutos. Cambié la goma, puse la goma pinchada, domingo, no puedo mandarla en marcha, además estaba apurado, digo, voy así. Sí. Hice 10 cuadros y volví a pinchar una rueda. Oh. Eso sí es mala suerte. Exactamente. Sí. Porque hay cosas en las que uno está implicado. Quizás no lo registra, pero hay cosas en que uno dice es mala suerte y no fue mala suerte, fue mala decisión de uno, digamos. Exactamente. Pero hay cosas que son, por ejemplo, se me ocurrieron esta, pinchar un montón de ejemplos. Dos veces la rueda en menos de 10 cuadras y la verdad que... Sí, y tú no tenía que ir a ese lugar. No, ¿cómo la pasó? ¿Llegó? Bárbaro, sí. Sí, me metí en la Villa 1114 con las dos cubiertas empujándolas así, rodándolas, porque me dijeron que ahí porque era ahí por la calle Perito Moreno, que ahí había un gomero, entonces fui con las dos ruedas, dejé el auto subido arriba del cricket y mi hija, que en ese momento tendría 8 o 9 años. Volví, arreglé las dos, arreglé las dos cubiertas, las cambié y me fui. Llegué tarde a la pileta, pero la pasé bárbaro. Lo que digo, también es responsabilidad de uno, porque si yo hubiera tenido buenas gomas, no digo ser Amor y a Kazán, pero con buenas gomas. Con buenas gomas sería un ciudadano ilustre. Claro. A mí me pasa algo loco. Me pasaba los martes 13, ¿no? Son lo de la mala suerte. Sí, y dice que los viernes 13. Tenía buena suerte. Siempre me pasaban cosas buenas. Usted va al revés. Sí, al revés. O sea que para usted cruzarse con un gato negro es buena no, suerte. No, no pasa nada, no me pasa nada. El problema es cuando me cruzo con gatos blancos, por ejemplo. No, o tampoco, no. O por arriba de escaleras. No lo hago, no, no paso por abajo de las escaleras por las dudas. ¿Ah, supersticiosa? Sí, sí. ¿También eso? Sí, también eso. Bien. ¿Qué cree que fue lo que más mala suerte le trajo? Ay, no sé, no se me ocurre. Lo último que me pasó es que se me cayó la cera. ¿Pero dónde la apoyó? No, la agarré y se me volcó, sí, se volcó el piso y me manchó todo el piso, me salpicó el pie, así que ahora tengo el pie. Salpicado y el piso, y limpiar el piso que te limpiar el piso, sí, fue terrible. Claro, es un trabajo. Un trabajo, sí. ¿Usted mal le tiene mala suerte? Ay, no sé si tengo un montón o si... O no. O no. No lo a sé. Veces pasa eso, que uno cree que tiene mala suerte y le pasa algo que después con el correr del tiempo se da cuenta, ah, no, no fue tan mala no suerte, fue, tan fue malo, mejor. Fue claro. Mejor, sí. Sí. A veces pasan cosas también que uno las ve como malas, pero en el camino de transitarlas se encuentra también con muchas cosas buenas. Exactamente. Y con muchos mensajes, yo creo mucho en los mensajes de la vida. Sí. O en las personas que se presentan, o capaz que te dicen una palabra, qué sé yo, como que... No la sé. Buena onda. La semana pasada hablamos con la señorita Carla del karma y de lo que vinimos a pagar acá como karma. También es que el karma se repite de vidas pasadas. Hay una teoría de las vidas pasadas y el karma. Por eso, y si uno tuvo mala suerte en la otra vida y vuelve a esta vida con mala suerte, eso es lo que Carla opina de ella. No, venís ¿no? Como a reparar los karmas, no sé cómo sería. Pero no le estaba saliendo a algunos. No. Y van reparando. Se van repitiendo, y creo. Y por último, a nuestro hombre vestido de rojo. ¿Tiene sí. mala suerte usted, Marce? No creo en la mala suerte, pero creo que hay cosas que nos afectan. Por ejemplo. Estás cuidando un coche y viene la policía. Sí. Y capaz que te hace una contravención. Nosotros que somos discapacitados es muy difícil trabajar en eso. Y es una changa que tenemos. Así que... Ahora la policía se pone también se muy pone, perseguidora, sí, ¿no? Se pone paranoica. Claro, yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas cosas perdimos? Nos aumentó la luz, el gas, no podemos trabajar libremente, nos echan de los trabajos, nos recortan las jubilaciones, quieren echarnos a todos de la obra social y ponernos adentro de un hospital que no nos va a atender porque no tiene recursos. Digo, ¿cuánto perdimos, no? ¿Cuánto perdemos? Perdemos mucho, sí. Digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir perdiendo? Hoy escuchaba a la mañana al jefe del bloque de diputados de Cambiemos diciendo que somos unos negadores en contra de la ley de laboral, porque esto lo que único que va a hacer es beneficiar al pobre tipo que lo tienen trabajando en negro. Que es una vergüenza que digan eso. Al único que va a beneficiar es al empresario. Pero bueno. Sería meternos sí, me en parece, camisa de once varas. Sí, como que lo, me parece que lo que sí podemos hacer es como escuchar eso y tener como, y pensar, ¿no? Y como de construir ese mensaje. No creernos tal cual el mensaje, sino bueno, pensar un poco cuáles fueron los antecedentes en nuestro país de cuando se aplicaron estas reformas, qué es lo que pasó, desde cuándo, no sé, vienen las crisis, como que me parece que tenemos un poco de historia y no nos podemos olvidar de la historia que tenemos. Monzolo mandó en cana a la CGT diciendo, escúchame, firmen, ustedes ya firmaron el convenio, háganlo público, así nadie se opone. Eso porque Pinchetto dijo que no iba a firmar algo que la CGT estaba en contra y los diputados del PJ dijeron que no iban a firmar esto en contra de los trabajadores. Entonces lo que le dice es, ustedes que son la CGT digan que ya lo firmaron. Es complicado, ¿no? Y yo creo que también hay mucho malestar. Eso es otra cosa de las que estoy viendo. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con la salud mental, bueno, hay mucha gente que realmente tiene mucho malestar, pero digo, en la sociedad hay mucho malestar, mucho enojo. Capaz que te encontrás discutiendo con alguien en la calle por cualquier por pavada. Cualquier pavada, sí. Y eso es porque cada uno de esas personas que se cruzó en ese momento tiene millones de quilombos y que antes no tenía. No tenía. Pero bueno, ¿tienen ganas de escuchar un temita musical? ¿Cómo no? ¿Le parece que escuchemos Te Quiero Igual de

Ah. Y me animé a viajar solo. ¿Y? Y me llevaban, sí, los camiones, así, la gente. ¿A dedo? Sí, a dedo. ¿Y cómo hacías conocidos, amigos, compañeros de viaje? Sí, digo, ¿qué cosas hacías? Nos juntábamos y salíamos para adelante con lo que teníamos. Qué interesante eso, me gusta. Está bueno, sí, está me muy gusta. Bueno. Ir de a 12 no sé, está bueno también. No sé por qué, pero me parece que nosotros los tres no irían solo a ningún lado. ¿No es cierto, Carla? No, bueno, todos los que viajaron solos dicen que es una experiencia re linda, súper enriquecedora. Algunos recomiendan como estar parando en lugares no solo, sino tipo hostel o camping o casas de familia. No sé. Yo no voy a tomar un café para no estar solo, por ejemplo. No me sentaría en un bar a tomar un café. Yo sí, no, yo sí. ¿Sí? Sí. Y tengo a mi hermana que viaja sola. Así como contaba Malena, se va en carpa o se va a hostel. Y conoce gente. Y conoce mucha gente, sí. ¿Qué tema? ¿Podemos seguir la semana que viene o la otra hablando de estos temas de viajar? ¿Usted, Cristian? Siempre viajé, a no ser que viajo acá a Capital solo, así de viajé acompañado siempre. Con un amigo, me he ido a Córdoba, me he ido a visitar a este amigo que vino a visitarme de Altagracia, me he ido a visitarlo a él, pero siempre me iba con un amigo, o cuando me iba con mis abuelos, íbamos todos juntos de campamento. Yo cuando me separé, me tenía que ir con mi hija de vacaciones, y que era chiquita. Y pensaba, digo, no me voy. Y terminé yéndome unos días con mi vieja, porque también me daba, mi vieja y el marido, que me daba un como un marco, porque te cuidaban y yo si quería salir, salía. Y después de ahí me fui solo a un lugar donde estuve 3 días. Ah, ya, sin su hija. Sí. La dejó. Con la abuela. Con la abuela. Que estuve viendo a alguien que justamente estaba de vacaciones por ese momento. Mira. Pero bueno, pero también así medio que dormí en una estación de tren de Mar del Plata porque no tenía dónde dormir. Yo fantaseo con eso. Digo, ¿cómo será un viaje, ponele, a otro país donde no conoces el idioma a lo mejor, pero sola? No sé, ¿cómo...? A mí me parece, mi experiencia, no es que viajé solo, pero digo, de viajar a otro país, la gente es mucho más solidaria cuando ve un extranjero. Si vos te animás a preguntar y toda la gente, no sé, hace poco viajé y no sabía cómo bajarme del subte. Y el tipo me hizo señas y me explicó que me quedara al lado de él, que él se bajaba en la misma estación que yo tenía que bajar. Mirá. Y me fue explicando en su idioma y yo no entendía nada. Sí, sí, total. Pero bien. Sí, a mí me pasó eso, pero por ejemplo, me pasó la situación al revés, de estar con un grupo en un hostel. Por ejemplo, Puerto Madryn es un lugar donde van muchos extranjeros y muchos extranjeros solos. Sí. Y nos pasó viajar con esos extranjeros y nosotros como convertirnos en los puntos de referencia. Claro, y lo siguen a ustedes. No, qué sé yo. Está bueno viajar. Empecemos a pensar que queremos viajar. Capaz que podemos hacer a partir el lunes un viajecito, ¿no, chicos? Sí, sí, sí, sí. Ya tenemos como experiencia. Sí. Pero bueno. Vale traer algo, ¿eh? Sí. ¿Sabés qué le conté? Que este es el programa 66. La lombriz. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Yo la mataba cuando era chiquita. A mí me encanta tener lombrices en mis plantas. Porque bueno, a mí me da pena que lo que hacía. Ahora me arrepiento. Feliz como una lombriz. Claro. Yo me acuerdo cuando iba a pescar. Y llevaba lombrices para... No, comprábamos lombrices. Mantiene fértil a la tierra las lombrices. Claro. Y después está el que le dicen el lumbrí, que es un flaco, el flaco lumbrí. Porque no es lombriz. Porque hay lumbrí. Sí. No jodamos. Señores, vámonos a una tanda y volvemos. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos, ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quedate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Cortitas del espectáculo en ¿Para dónde corres? Tenía sexo con una vaca, lo descubrieron y lo denunciaron. El toro. Parece que el hecho ocurrió en Misiones, en Capiobí. Capiobí. Sí. Y la persona que lo encontró fue un chacarero. El dueño de la vaca era. ¿Eh? El dueño de la vaca era. ¿No le estaría sacando leche a la vaca? La estaba ordeñando. Capaz que se confundió el vecino. Por favor, no entremos en temas escabrosos. No, sí. Es por el mismo lado. Sí. Bien. Lo encontró un chacarero que le gritó varias veces que era un depravado. ¿Depravado? Epa, degenerado, le dice. Degenerado. Le estás clavando a la vaca. Porque allá en Corrientes, Misiones, se le dicen clavar, esa. Claro. Te está clavando esa vaca vos. Claro. Depravado de mierda, le gritó chacarero al joven. El video circuló rápidamente y allí se puede ver cómo el dueño del animal, identificado como Ramón Villalba Ayala, descubrió a su vecino. Ahora, qué saben, vano. Cómo le dicen a Ramón Ayala, el cuidavaca. ¿Qué te molestaba el pobre tipo con la vaca? Si la vaca quería y al otro no le dolía, era, Marcelo. No, eso es crueldad. ¿A vos animal. Te gusta y a mí no me duele? Claro, viejo, pobre vaca. ¿Cómo sabe el consentimiento de la vaca quiso? Bueno, claro. ¿Qué tiene, Carla? Bueno, la ex del polaco, madre de su hija de 4 años, sufrió un violento asalto en La Plata. ¿Sabemos quién es la ex del polaco? Sí, Valeria Aquino, lo relató en Teleshow. Cuando salía del cajero y estaba subiéndose a su auto, apareció una moto con 2 hombres y le dijeron que arrancara y que bajara. A lo que ella le pidió que dejaran sacar a su hija, que estaba durmiendo atrás. Por lo que los delincuentes, apuntándole con un arma en la cabeza, optaron por robarle el celular y la billetera. Así que quedó, bueno, salió con suerte la desgracia. Qué lástima, ¿eh? Sí, ¿qué tenemos? Susana contra manifestantes por la reforma laboral. Le tiraría agua con ese camión. ¿Susana? Susana. Sí, porque Susana Jiménez. Susana, está muy reaccionaria. Está mala. Porque la declararon ciudadana ilustre, hablando de la vaca. Ahí está el tema. ¿Quién elige los ciudadanos ilustres? Porque yo vi la nota, ¿no? Y después abajo había todo un montón de comentarios de millones de personas que la empezaron como a insultar. O sea, no consideraban que sea una ciudadana ilustre. O sea, no... No, para mí no lo es. ¿De qué labura? ¿De qué ilustre? Para mí un médico, un, o sea, tipo que se levanta toda la mañana a cargar bolsa. ¿Cuál fue ella su aporte qué hace? A la sociedad? Nada. El ciudadano ilustre. Comprarse un auto para discapacitado, aporte, ¿no? Para no pagar impuestos. ¿Para eso le das un título de ciudadana ilustre? Digo, además, ¿no sabe que el derecho a huelga, a protesta es constitucional? No, no sabe porque es ilustre. Claro. No sabe por qué vive en un kinder, en otra realidad, no entiende nada. Exactamente. Es complicado. a Susana Jiménez otra vez. Se le escapó un tuit y se convirtió en tendencia. ¿Qué dirá ese tuit? Un mensaje más. Solo dice no. Dice, se publicó en la cuenta personal de la Liga de los Teléfonos y cientos de seguidores llenaron las redes con memes. Y no es la primera vez que al teléfono de Susana Jiménez se le escapa un tuit. Pues lo que pasa es que la gorda le quería dar al de Maluma. Dijo, ay, qué linda sonrisa. Ve que antes tenía un noviecito joven también. 23 tiene Maluma. Y ella le quiere dar igual, ¿no? Le quiere dar, ¿no? La gorda le gustan los pibes. Es así. Es como el Bambino Veira. Igual me preocupa Candelmo, mucho. Pobre Candelmo. Me preocupa que una persona que está en los medios de comunicación hace tantos años no tenga noción de lo que dice, que pueda decir cualquier cosa y que encima se la nombre ciudadana ilustre. O sea que, digo, un derecho constitucional como esa huelga, como esa la protesta, como esa que alguien pueda manifestarse porque realmente sus derechos están siendo vulnerados. No. Y encima le festejamos ciudadana ilustre y está en contra de todo lo que es constitucional. O sea, la verdad que eso me hace un poco de ruido. Sí, y a todos. Pero bueno, es más de lo que estábamos hablando al principio del programa, ¿no? ¿Qué sé yo? Es gente que hizo mucha campaña también por ellos, ¿no? No, no es moco de pavo. ¿Qué tiene, Carla? Bueno, hablando de esto un poco, YPF y Shell aumentaron un 6% sus combustibles en todo el país. Las dos empresas representan un 75% del mercado local de combustibles en el segmento minorista. El anuncio corresponde para nafta y gasoil y rigen desde el sábado. El resto de las petroleras que participan del mercado local aún no precisaron qué decisiones adoptarán respecto a sus precios. Seguimos de mal en peor. Claro, los medios masivos de desinformación, nada. No. Imagínate en el gobierno anterior, si hubiera aumentado toda la semana la nafta como ahora. Eso, yo digo, es como una noticia que uno no sabe si ya leyó porque es repetida de hace un mes o si es nueva de este fin de semana. No. O sea, no, ¿cuántos aumentos tuvo la nafta este año? Muchísimos. ¿Se acuerda cuando antes decían, en octubre aumenta la nafta y todos puteando? Ahora te avisan el sábado a las 6 de la tarde que a las 7 aumenta. Pero además, digo, también te aumentan... Lo bueno es que no hay colas para cargar, ¿viste? No, porque ya la gente casi no usa auto. No, pero, porque digo, no te avisan. Te aumentan también todos los alimentos, te aumenta el transporte, te aumentan los transportes de larga distancia. O sea, la verdad es que no repercute solo sobre los que tienen auto, repercute sobre todos los otros también, los consumidores. Claro, el que no tiene auto también. Bueno, hay que andar en bicicleta. Sí, hay unas amarillas barras. Bueno, hablando de las bicicletas. No voy a hablar nada. Sí, hablando de las bicicletas, ¿por qué se celebra el Día del Ciclista? Remigio Saavedra fue una eminencia para el ciclismo argentino con sus múltiples premios y la doble hazaña de unir Mendoza con Buenos Aires. Cada 5 de diciembre las bicicletas toman protagonismo. Es que el Día del Ciclista pretende rendirle homenaje al gran Remigio Saavedra, como bien dije, la eminencia del ciclismo argentino que en el mismo día de 1981 repitió la hazaña que concretó 38 años antes, unir Mendoza con Buenos Aires sin dejar de pedalear. Mira, ¿pedaleó seguido de Buenos Aires a Mendoza? Se pedaleó de la vida, ¿no? Sí. Mira, alto pedal, ¿eh? Alto pedal se agarró. El otro día me pasó algo loco, pero no sé si será que yo estoy mal. Iba por la bicisenda con mi hijo que tiene 9 años, ¿no? Entonces, claro, como está aprendiendo a ir por la bicisenda, yo iba con mi bicicleta y él iba al lado de mi bicicleta. Y en eso pasa a toda velocidad una chica con una bicicleta y me putea. Me dice, lleva al nene a la plaza, no lo hagas andar en la bicisenda. ¿Por? O sea... Porque como que encima tenía que respetar, no sé, las direcciones de la bicisenda. Ah, sí, eso sí. Bueno, pero no podés venir a 100 como si vinieras en una autopista con una bicicleta por la bicisenda. Yo le voy a contar. Ella venía como a 100. Para mí... Pensó que estaba en la autopista. Para mí los ciclistas son automovilistas frustrados que no les alcanzaba plata para comprarse un auto. Y ellos critican lo que los automovilistas hacemos, pero ellos lo hacen con la bicicleta. No, para mí es muy difícil andar en bicicleta. A sí. Veces tenés que estar con mucha tensión. No, hacen lío, me parece. Claro, no, pero te tiran los colectivos encima cuando vas en bicicleta, totalmente, los autos. Yo no estoy a favor de eso. Pero digo que a veces el que anda en bicicleta se cree que tiene un poder, que esto que dice Marcelo, que no respetan los semáforos, te tiran la bicicleta encima, te cierran ellos a vos. Que si vos no estás atento, los pisás. Bueno, un cocinero acuchilló a un mozo delante de los comensales. ¿Por una bicicleta? No se sabe por qué. Ocurrió en el local gastronómico Pinuccio y Figli. Se investigan las razones del ataque que tuvo lugar con el local repleto de clientes. El agresor fue detenido y será imputado por homicidio. No se le agarró la locura y... No coman ahí que sale con todo eso. Mirá, si mañana salen empanadas de carne. Nah. Ya sabemos de dónde viene. Aparte, yo trabajé en el rubro gastronómico y hay pica entre los cocineros y los mozos. Sí. Hay un tiro y afloje. ¿Y si por la propina, ¿no? ¿No? Sí, y si te llevas mal, ¿sabes lo que tarda en sacarte el pedido el cocinero? Sí. Entonces el mozo gana menos propina en la mesa porque tardó la comida, el consumidor se enoja. Se enojan por las propinas que le dejas. Hay lugares donde le tenés que dejar propina al cocinero cuando sos vos la que estuvo atendiendo las mesas, pero bueno, por ahí viene la bronca también. Hizo un buen gesto, Charlie, ¿no? ¿Qué, ¿saben? ¿Qué hizo? Conmovedor gesto de Charlie García para con la familia de Santiago Maldonado. Le mandó una corona que dice: los dinosaurios van a desaparecer. Sí. Soy Nomón. Bueno, clausuraron una granja para adictos por irregularidades. La Fundación San Camilo del Partido de Pilar cerró sus puertas luego de una serie de cuestionamientos por la existencia de torturas y tratos inhumanos que recibían los internados en dicho establecimiento. Tras varias denuncias por estas variadas irregularidades, se decidió por el Ministerio de Salud cerrar esta fundación. Así que bueno. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de la nieta 126. Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, aunque no determinó la identidad de la joven. Habrá una conferencia de prensa para brindar más detalles. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo anunció la recuperación de la nieta 126. El comunicado fue enviado a través de sus redes sociales. Al anuncio se sumó rápidamente la legisladora Victoria Montenegro, quien también envió un mensaje por Twitter confirmando la noticia. A partir de esta información, Abuelas de Plaza de Mayo convocó a una conferencia para dar detalles sobre el encuentro. Eso fue hoy, sí. Sí, eso fue hoy. Fueron familiares, militantes. Así que estuvo interesante. Yo tengo una. Tiene 25 años de edad y dice ser la primer muñeca Barbie viviente de Polonia. Mirá la Barbie. Qué bárbaro. Yo conozco una Barbie psicóloga. ¿Sí? Qué bueno. Sí, después le cuento. Y una Barbie abogada. Qué bien. Esa Barbie abogada, la de... Ya sé quién. No, no, usted no la conoce. Trabaja en el programa de Marcelo Tinelli. Ah. Con Solcito Pérez. Hoy la vi a Solcito Pérez a la mañana. Que anunció que el viernes llueve. Y los otros días... Fin de semana largo. Dice que tiene novio Sol Pérez. Estamos de fiesta el sábado, ¿no? Obvio. Nosotros esta noche vamos a estar de fiesta. Luciana Salazar le sigue pegando a Redrado. Ella está furiosa porque él no cumplió su palabra de acompañarla en la adopción de Matilda y le pegan las redes. Dicen que el hijo mayor de Martín le impidió el viaje. Él prefiere callar y habla por medio de intermediarios. Solo confirmó, no es el padre de la criatura. A dos días de la llegada de su primera hija Matilda, Luciana Salazar, lejos de la alegría, se sumió en un ataque de nervios que se hizo sentir en las redes. Perdón, ¿todavía no nació la hija de Luciana? No, faltan dos días, deja de pensar en Redrado, dedícate a tu hija. Mirá Marley, que ya cumplió un mes el hijo de Marley. Total. Qué gente rara, que tienen hijos sin estar embarazados. Ella está como obsesionada con él, ¿no? Digo, porque... Y sí, porque está dos días de ser madre, ya está. Ahora le dice que diga la verdad, que le va a aliviar. No sabemos qué verdad. Tiene como una atracción fatal. Como la película, me parece. ¿Redrado o Luciana? No, Luciana. Luciana con Redrado. Sí, a mí no me gusta, Luciana. ¿Qué tiene usted, Carla? Tengo una linda noticia. A mí me gusta porque soy a favor de adoptar perritos de la calle. Tenga su perro de la calle. Sí, adopté y no compre. Hoy. A través de un emocionante video y bajo el lema "Un perro es para toda la vida y no solo para Navidad", La Organización Británica para la Prevención de la Crueldad Animal quiere dejar en claro que una mascota no es un juguete. El video muestra la historia de un cachorro, que en este caso es un peluche, que un niño recibe como regalo para Navidad. El niño lo recibe con ilusión al nuevo miembro de la familia, lo invita a dormir con él, lo lleva en la mochila a todas partes, juega con él, hasta que un día se cansa y poco a poco lo va dejando de lado. Así hasta que termina olvidándose de él y lo tira a la basura. Con este video, la organización pretende concientizar a padres y abuelos para que entiendan que un animal es un ser vivo con sentimientos y necesidades y no un capricho. Bien. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de que los temas viejos tomaron como otra vez protagonismo en esta época, ¿no? Allá por los 80, los Twists hicieron un tema que se llamaba Creí que se trataba de cieguitos. Un tema que habla de nuestra nueva realidad. Acuérdense que en los Twists estaba Fabiana Cantilo, sobrina de la ministra Bullrich, Pipo Cipollatti, hijo de un policía, y Daniel Melingo. Vamos a escuchar Creí que se trataba de cieguitos. Oficial, llame el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Un, dos, tres, cuatro. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechá, sos joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí, bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir. Y seguimos bailando al ritmo de Cristiano Ronaldo. No, Cristian, ¿qué tiene ahí usted? El posteo del hijo de Cristiano Ronaldo para Lionel Messi. El primogénito del portugués tiene una admiración enorme por el jugador del Barcelona y le dedicó un segundo posteo en su cuenta de Instagram. Hace un tiempo, Cristiano Ronaldo le presentó a Lionel Messi a su hijo. El portugués confesó que para Cristiano Junior, su hijo mayor, el rosarino es su ídolo, el referente. Se sacó una foto los tres juntos en la entrega de un no sé qué diploma allá en España y el pibito posteó esa foto de él abrazado a Messi. Ah, sí, puede ser en la entrega del botín de oro. Mirá lo que hacen los hijos, Sí. Tengo una, Dani. Sí. Frente a Nicole Neumann. Facundo Moyano hizo una mea culpa por su foto con otra mujer en un boliche. Fue una estupidez, dice. Justo el lunes se lesionó el poroto Cubero porque vio la foto, dice, ahora lo deja a Facundo y vuelve conmigo. Así que se tiró, dice, me quedo en cama en reposo. En General Pico, La Pampa, muchas personas denuncian haber sido adoptados ilegalmente entre 1964 y 1977, donde participaron varias clínicas privadas. Se cree que le quitaban al bebé a las mujeres de bajos recursos a las que le afirmaban que su hijo había muerto. Cuando despertaban de la anestesia total y necesaria en partos naturales. La fiscalía está estudiando al menos 8 casos denunciados en los últimos meses, a los que se sumaron 4 más. En la red social Facebook, la búsqueda se concentra a través de una página llamada Busco Madre Biológica La Pampa. Terrible. Sí, la verdad que terrible. No, Cristian, ¿qué tiene por ahí? El agua, la hierba y la bombilla. ¿Es posible preparar el mate perfecto? Yo creo que sí. Conozco gente que los prepara bárbaro. Yo también los preparo bárbaro. Yo preparo los mates. ¿Y por qué viene con eso del tema del mate? Parece lo siguiente. Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate. ¿La semana pasada? La semana pasada. Homenaje a la tradición más querida por los argentinos. El Día Nacional del Mate. Fue establecido en conmemoración al nacimiento del comandante guaraní Andresito Guasurari. Por eso la de la yerba Andresito allá en Misiones. Que nació en 1778 y murió en 1821. Gobernador de la provincia de Grande de Misiones. 50 años nada más vivió el pobre tipo. Del 1815 al 1819. Quien fomentó la producción y dio gran impulso a la comercialización de la yerba mate. Su mística proviene de los guaraníes, quienes creían que compartir era la clave de la vida, abarcando todas las esferas de la existencia, entendiendo de la mejor manera el derecho a dar y a la obligación a recibir. Valeria Trapaga, primera sommelier especializada en cata de yerba mate, ahondó sobre los secretos que permiten obtener el mate perfecto, aquel en el que el agua es clave para que no se lave, claro. La bombilla, que yo recomiendo, debería ser curva, que busque la boca, porque llegado el momento de ofrecer mate, evito que quien recibe y tome el mate lo vuelque al intentar tomarlo. El mejor recipiente es de base angosta y boca ancha. El mejor material es el de vidrio, ya que transmite de forma fiel lo que hay dentro del mate, con sus virtudes, defectos, sabores y aromas. Un buen mate con carácter arraigado a nuestra cultura, recomiendo la calabaza. Se debe curar con yerba nueva entre 10 a 15 días, reponiendo la yerba nueva con agua, raspando para quitar el tallo leñoso del recipiente. Y bueno, es eso. Bien, tenemos mate para rato. Siempre sí. Curé mal, entonces, del mate de calabaza. Sí, ¿no? Porque le ponía yerba usada. 5 represores condenados por la causa ESMA fueron excarcelados y deberán llevar pulsera electrónica. Se trata de Paulino Altamira, Juan de Dios Daer, Antonio Pereira y Héctor Polchi, quienes la semana pasada recibieron penas de entre 8 y 11 años por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Sin embargo, este lunes fueron beneficiados con la libertad condicional, ya que se cumplieron las 2/3 partes de la pena que recibieron. Los condenados, además de estar prendidos a una pulsera electrónica, deberán fijar un domicilio, presentarse una vez al mes en sede judicial y tendrán prohibido salir del país. La resolución fue firmada por los jueces Leopoldo Buruglia y Adriana Pagliotti y Daniel Obligado del Tribunal Oral Criminal Federal número 5. Una vergüenza. La verdad que sí, una vergüenza. Tendrían que estar presos. Cristian, ¿tiene algo más usted por ahí? No, pero vamos terminando. Ganó Boca 2-0, Arsenal. Sí, bien. Empató Racing. Para Nico Moggia le decimos. Empató Racing 2-2. Independiente no jugó. Independiente no jugó porque juega la Copa. Juega la semifinal, de la primera semifinal mañana contra el Flamengo. Hoy miércoles. Que esta noche va a la ser final, una fiesta. La final, o sea, la final de ida. Claro, la ida de la final. Sí. ¿Qué fiesta va a haber hoy en Avellaneda? Mucha gente va a estar en la canchita al lado mirando ver un campeón. Señores, nos vemos la semana que viene. No se olviden de preguntarse ¿Para dónde corres?